minero, lo corrieron del trabajo, le robaron su dinero por no darle los 3 meses, lo criminaron ratero. Ese fue Tino Nevares, el famoso barretero. Mineral de Tayoltitlán, del estado de Durango, Tino conquistó su gente y le pagó por su mano, porque le había prometido que le pagarían muy caro, que respetaran las leyes, que el trabajo era sagrado. En un asalto a las minas, Tino Nevares robaba. Cuando llegaron las fuerzas del general Jesús Arias, diciendo que se rindieran, porque si no lo mataban, que la orden venía de arriba para que lo fusilaran. Apaciguaste al culichi, le diste muerte a Gastelo, llevaste preso al gitano, que era mi fiel compañero. Conmigo te das balazos antes que ser prisionero. Se agarraron a balazos, las metrallas funcionaban y no contestaba el fuego. Con pura Thompson y escuadra, se burlaba de las fuerzas del general Jesús Arias. Mina de Nuestra Señora, Cozala y otros lugares donde se vieron los hechos de Florentino Nevares, donde quedaron regados rebeldes y federales, y no escapó pa' la sierra en compañía de un compadre.